Tramas. Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. Tramas. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven. Que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Hoy en Tramas, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Oscar Terán y de José Pancho Aricó. Terán, para los intelectuales de la izquierda argentina de mediados de la década del 60, ¿quiénes se constituyeron en referentes? ¿Cuáles eran, podríamos decir, los faros intelectuales de ese grupo de trabajadores de la cultura? Es un momento justamente mediados de la década del 60, o sea, coincidiendo con el golpe de Onganía, donde se está produciendo en el campo de la teoría de izquierda internacional una modificación o una mutación sumamente considerable, que uno podría decir es el pasaje de una concepción humanista de izquierda fundamentalmente matrizada por la figura de Sartre, que es el gran faro cultural hasta ese momento, y ya para mediados de los 60 la figura de Sartre comienza a decaer y en su lugar va a ser ocupado por las vertientes que proponían otro tipo de lectura del marxismo, un tipo de lectura que se alimentaba fundamentalmente de los legados del estructuralismo. Y es aquí donde Althusser realiza la operación decididamente exitosa de penetrar al marxismo con una serie de paradigmas o de estímulos ideológicos que provenían del estructuralismo, de la lingüística y del psicoanálisis, planteando la posibilidad de la estructuración de un modelo marxista científico. El marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivada de la obra de Karl Marx. Marx fue un filósofo, economista, periodista y revolucionario del siglo XIX. Su amigo Friedrich Engels le aportó a la teoría marxista su particular mirada. Sin embargo, va a ser leído en la Argentina como una doctrina que también venía a avalar el discurso de la nueva izquierda. El discurso de la nueva izquierda, incluso de sectores de la izquierda que cada vez ven con mejores ojos la alternativa revolucionaria armada en la Argentina. Esto coincide, por otro lado, con un inmenso debate dentro del campo de la izquierda internacional que gira en torno del conflicto chino-soviético. Oscar Terán nació en el pueblo bonaerense de Carlos Casares en 1938. Allí cruzó la primaria y el secundario en escuelas estatales y en 1959 partió hacia Buenos Aires para estudiar filosofía. Poco después, Terán también comenzó la carrera de historia y encontró en el historiador José Luis Romero a uno de sus primeros mentores. Hijo de padre radical y de madre socialista, a principios de los 60, Oscar Terán ya militaba en los movimientos marxistas de nuestro país. Aricó, durante buena parte de la década del 50 y la del 60, el enfrentamiento entre la República Popular China y el Estado soviético fue evidente. Pero ¿de qué manera influenció ese debate, el debate chino-soviético, en el movimiento socialista argentino? Bueno, yo creo que fue decisivo porque en los procesos de ruptura que se dieron dentro del Partido Comunista y también en el Partido Socialista, esta confrontación estaba como un telón de fondo. Y inspiró buena parte de las discusiones que se hicieron, porque en el caso concreto particular mío, que militaba en el Partido Comunista hasta el año 63, la naturaleza real del conflicto y la gravedad de ese conflicto nunca había sido transmitido de manera que pudiera ser entendido y seguido por todos los militantes del partido. Creo que una política de ocultamiento de la naturaleza real del conflicto motivó fuerte resistencia en el interior, que vinculado a otros hechos, fundamentalmente la eclosión de la Revolución Cubana, determinó un abismo cada vez más creciente entre la dirección del partido y un conjunto de militantes que provenían fundamentalmente de sectores estudiantiles e intelectuales, que fueron provocando fuertes discusiones y finalmente rupturas. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. La Revolución Cubana fue el movimiento revolucionario victorioso que se opuso a la dictadura de Fulgencio Batista. Posteriormente, ha pasado a definir un periodo histórico abierto tras el triunfo del 1 de enero de 1959. Ese movimiento revolucionario estuvo integrado por varias fuerzas insurgentes, entre las que predominaba el ejército rebelde del movimiento 26 de julio, comandado por Fidel Castro, su hermano Raúl y otros destacados luchadores cubanos y latinoamericanos. Oscar, ¿cómo se puede leer la Revolución Cubana y el proceso que ella desencadenó en esos primeros años de la década de 1960? La Revolución Cubana forma parte central dentro de un sistema de creencias o de estímulos ideológicos que empiezan a aparecer como absolutamente evidentes para un sector considerable de la izquierda argentina. Y esta evidencia se articula con las doctrinas dependentistas que provienen de los ámbitos de las ciencias sociales y fundamentalmente de la sociología. Esto es, la convicción de que el desarrollo capitalista en la Argentina ha tocado los límites autónomos de su propia expansión, y que de ahí en adelante solo le puede esperar una serie de crisis recurrentes cada vez más graves, que van a terminar con el derrumbe del sistema capitalista en la Argentina y con la emergencia de un modelo o de una alternativa socialista exitosa. Y esto contrastando con el proyecto promovido desde los Estados Unidos de la Alianza para el Progreso, es decir, de un proyecto de modernización de las estructuras económicas en América Latina que se asociara con los sectores más dinámicos socialmente de esta estructura económica, esto es, con sectores de burguesía industrial desarrollada y moderna, con reformas en el mundo agrario que afectaran la tenencia latifundista de la tierra y que de esta manera incrementaran el mercado interno y promovieran un modelo de desarrollo según los postulados del desarrollismo, es decir, según postulados que decían que los distintos países, las distintas sociedades están de alguna manera condenados a recorrer ineludiblemente una serie de etapas que ya han sido recorridas por los países centrales. La Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica y social de los Estados Unidos para América Latina efectuado entre 1961 y 1970. Esta alianza, propuesta por el presidente John Fisher Kennedy, se creó para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana y para apoyar medidas más próximas al Departamento de Estado norteamericano. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez, inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Aricó, ¿podría resumir o en todo caso señalar cuáles fueron las primeras características o principales características que tenía la política de la Alianza para el Progreso, esa política auspiciada por el Departamento de Estado norteamericano? Bueno, yo creo que era una política de modernización de ciertas estructuras y que estaba vinculada a una gran estrategia de intervención en América Latina. Yo creo que un aspecto interesante que hay que tomar en cuenta de este hecho es qué repercusión tuvo dentro de la izquierda, fundamentalmente de la izquierda que, influenciada por la Revolución Cubana, había llegado a la conclusión de que la única posibilidad efectiva de cambios en América Latina eran procesos armados, guerrilla, foco guerrillero o intentos de insurrección armada. Lo interesante es el reflejo que provocó en el interior, porque llevó a una serie de discusiones en torno a los efectos de la alianza. Creo que dentro de la izquierda hubo un gran temor por los resultados que podía tener la alianza. Más que una desconfianza, se partió del criterio de que un desarrollo profundo de esta política norteamericana en América Latina iba a crear una serie de cambios que iban luego a tornar absolutamente improbable o imposible una transformación de tipo revolucionario. Entonces el reflejo fue un poco, digamos, de correr detrás del tiempo, antes de que pudiera darse la alianza, a apresurar los procesos de cambio por vía armada, como manera de evitar esto que se consideraba una política nefasta del imperialismo yanqui. José Aricó adoptó el marxismo desde su adolescencia cordobesa, durante la militancia estudiantil, cuando descubre el materialismo histórico en las páginas de Orientación, un semanario del Partido Comunista Argentino. Esa vocación política, que comienza a despertarse a los 13 años en su Villa María natal, lo convertirá con el tiempo en un verdadero forjador de la cultura socialista latinoamericana. Tramas. En el fracaso de la política de la Alianza para el Progreso y la emergencia de la teoría de la dependencia y la lucha política e ideológica que contra la Alianza para el Progreso lleva adelante la Revolución Cubana y que se encarna en la reunión de Punta del Este nuevamente en la figura del Che Guevara, van dando un horizonte de creencias a partir de las cuales la idea de revolución aparece nuevamente como la posibilidad alimentada desde estas distintas vías, ¿no? Como la posibilidad de resolución de una serie de conflictos que de otra manera no pueden más que llevar a una decadencia generalizada de los destinos de las naciones latinoamericanas y de la Argentina dentro de ellas, ¿no? Oscar Terán, ensayista. Aricó, ¿cuál fue la influencia de la Revolución Cubana en el movimiento obrero y popular latinoamericano? Yo creo que fue una suerte de parteaguas. Hay un antes en el movimiento popular y de tipo socialista o comunista latinoamericano y hay un después. Este proceso revolucionario en Cuba sorprendió a todos y además rompió una serie de esquemas fuertemente consolidadas dentro de la izquierda latinoamericana y fundamentalmente comunista. El esquema fundamental que rompió es que solamente podían darse transformaciones revolucionarias si los partidos comunistas eran capaces de organizar un frente de lucha que pudiera transformar estas situaciones políticas. Pero siempre se pasaba por la necesidad de que estuviera a la cabeza y en la dirección los partidos comunistas. El caso de la Revolución Cubana mostraba cómo fuerzas nacionalistas vinculadas de algún modo a corrientes marxistas, pero esa vinculación no se conocía en ese momento y el grado que pudiera tener, pero cómo entonces estas fuerzas nacionalistas podían galvanizar movimientos populares y dirigiéndolos hacia la lucha contra un sistema político dictatorial, podían provocar una transformación profunda que aún pudiera llevar a un país a plantearse una reestructuración de tipo socialista de toda su economía y su sociedad. Este hecho motivó fuertes discusiones en América Latina, no solo dentro de lo que era la izquierda clásica, la izquierda comunista y la izquierda socialista en nuestro país. Creo que sí, es evidente que surgieron en el interior de estos movimientos, pero también en el interior de movimientos católicos o de otro tipo, movimientos democráticos, surgieron en su interior grupos absolutamente afines a la Revolución Cubana, grupos que podríamos llamar castristas o guevaristas. Son estos grupos luego los que van a encabezar los procesos de insurrecciones armadas o los movimientos guerrilleros que constituyen la característica distintiva de los años 60 en América Latina. Tramas. Buenos Aires. La visita de Fidel Castro da oportunidad a la población para testimoniar su afecto y su admiración por el héroe de la Sierra Maestra. Cada llegada del líder cubano al Alvear Palace Hotel donde se aloja da lugar a desbordantes escenas de entusiasmo. La conferencia que reúne al periodismo excede su marco normal y se transforma en ruidoso mitin por la presencia de un público fervoroso pero ajeno a la misión de la prensa. Posteriormente, Fidel Castro visita al presidente Frondizi. Ambos gobernantes departen con cordialidad, que es síntesis de los vínculos que unen a nuestros pueblos. Tramas. Una hora de radio con los pies en la tierra.